Debo reconocer que de las producciones que escuché este año, esta me rompió la cabeza y justamente por lo inesperado. Porque ya conocía la banda. Ajá. Se trata de los ingleses Ten, que con los discos anteriores se inscribían dentro de un hard rock AOR, Adult Oriented Rock, vale decir, el espectro más suave del hard rock. Sí, señor. Y no esperaba, digamos, algo monumental, aunque sabía de la calidad de los tipos. Y me sorprenden con este Spellbound, que tiene unos toques épicos admirables y un tratamiento de las voces realmente notable, porque el cantante Gary Hughes, que tiene un registro más bien humilde y bajo, opaco, sí, pero le da una fuerza inusitada a la cuestión. Uh-huh. Pero creo que el truco está, además de la producción misma, en la calidad de los temas. Sí, señor. Gary Hughes aparte se está revelando como un verdadero adelantado como productor, porque en cada lugar donde pone la mano saca un brillo especial. Lo ha demostrado con el disco de Bob Catley, el ex Magnum. Ajá. El que se llamó The Tower y que también apareció este año, y lo demuestra produciendo el propio disco de Ten, claro. Spellbound. Si no, fíjate la maravilla que implica este tema que vamos a escuchar ahora, We Rule the Night. Nosotros gobernamos la noche, como la gobernamos durante 14 meses, 300 y pico de programas. Sí, señor. En la radio. Además, debe haber algún nostálgico que está escuchando el programa a esa hora. Claro. Te puso el compa a esa hora para revivir plenamente. ¿Te acordás cosa? Cuando sonaban? Claro. Qué bueno. No llamen a la radio, no estamos. No. Ten, we rule the night.